Estamos, amigos oyentes de opinión, retornando con la entrevista al señor Javier de Canseco. Estimado señor Javier, ¿y la izquierda qué tiene que aprender? Porque obviamente del discurso a la realidad a veces hay un nivel de incoherencia, porque recordará usted que la izquierda e incluso muchos de los candidatos que se han presentado con sus propuestas municipales tuvieron la posibilidad de hacer una gestión excelente y algunos terminaron vinculados a temas de corrupción o algunos cambiando de partido político, ¿no? Y eso se ve incluso en la zona, por ejemplo, de Ate Vitarte. Usted recuerda que tuvo algunos representantes en el Agustino, en Villa El Salvador. O sea, ¿por dónde está el error que tienen los movimientos de izquierda? Porque al final, el objetivo final que persigue la izquierda no se concreta. Se supone que el objetivo final es de llegar a ser gobierno, ¿verdad? Bueno, la situación en la que nos encontramos en este terreno es sin duda la de quienes mirando sus pasos y el camino recorrido evalúan lo positivo y lo negativo de lo vivido. Creo que sin duda la vida política del país se ha visto fuertemente marcada por un proceso en el cual han habido mecanismos que han desprestigiado enormemente la política, han debilitado los partidos y han generado en el país un régimen de caudillos, de outsiders, como le llaman en los medios periodísticos, que no responden a organizaciones colectivas y que operan con absoluta autonomía. La izquierda, las izquierdas en estos años y en esta experiencia ha aprendido en primer lugar a la necesidad de construir una democracia participativa en la que la población tenga mecanismos de control efectivo sobre las autoridades que elige. Y postulamos desde las izquierdas la necesidad de que una nueva constitución en el Perú nos permita a los peruanos revocar el mandato de toda autoridad elegida. Con ello me refiero no solamente a los alcaldes y a los presidentes regionales, sino también de poder quitarles el mandato a los parlamentarios y al presidente de la República cuando incumplen sus compromisos, cuando dan la espalda a los pueblos, cuando abusan del poder. Esta es una lección aprendida que, por supuesto, hemos vivido también en carne propia, con personas que, convirtiéndose en autoridades, han perdido la clara idea de que no son sino delegados de la gente y se han sentido dueños del poder y omnipotentes para hacer lo que les venía en gana. Y creo que esto es algo que tenemos que evitar. Igualmente, creo que necesitamos autoridades que gobiernen obedeciendo a la gente, consultando y rindiendo cuentas a la gente sobre lo que hacen y sobre las decisiones que toman. Y mecanismos de participación efectiva en la decisión de cómo se gasta el dinero y en el control ciudadano sobre las obras públicas que se hacen para evitar que terminen los fierros o los ladrillos o el cemento en la casa del alcalde, en el negocio del consejero regional o en los intereses que maneja algún ministro de Estado. Estamos francamente cansados de un mecanismo de corrupción donde cada día nos enteramos que se anuló la compra de tanques o la compra de cohetes o la compra de fusiles de la Fuerza Armada porque habían irregularidades, o que se compraron medicinas con fechas vencidas para el Seguro Social o para el Ministerio de Salud, o que el dinero de una obra pública ha significado el doble de costo como el Metropolitano, por ejemplo. Y creo que si algo hemos aprendido de la izquierda es que necesitamos, para que haya una auténtica democracia y para recuperar ética en la política, que los ciudadanos tengan control sobre las autoridades, que éstas rindan cuentas y que los ciudadanos tengan mecanismos de participación en la toma de decisiones para evitar el abuso en el poder. Creo que esto es fundamental hoy día para las fuerzas de izquierdas en el Perú y para un cambio en la forma de hacer política que tan desprestigiada está en el Perú. Señor Javier Canseco, y ustedes de alguna manera han intentado acercarse, es de conocimiento público, al señor o comandante Ollantumala, y me parece que hubieron incluso intentos de ir incorporándose a este movimiento del nacionalismo, y están en ese proceso porque también inclusive a un connotado líder de la izquierda como es Ricardo Lett se le observó muy cercano a Ollanta. ¿Ustedes son parte de ese proceso o están totalmente distantes de esta propuesta o piensan hacer acciones coordinadas de tipo política para las próximas elecciones presidenciales? Bueno, gran parte de la fuerza de izquierda aprecian que la opción de cambio en el Perú hoy, frente a candidaturas como la de Keiko Fujimori, hija del hombre que impuso este régimen económico y político y que instaló el transfugismo y la corrupción en el país, las candidaturas de figuras como las que respalda el Partido Aprista, que continúa el modelo de Fujimori, o las candidaturas de Castañeda Locio, que aparte de las denuncias de corrupción que tiene por el tema del Metropolitano, o de Relima y de la venta de su deuda para que después la cobre una empresa vinculada a él, mantiene una política económica como la vigente hoy en día. Muchos creemos que la opción de cambio que hay en el país tiene su principal representación en la figura de Ollantumala. Esto no nos convierte en una fuerza que milite al interior de la visión del nacionalismo, pero sí en una fuerza que tiene acuerdos o tiene entendimientos o comulga con planteamientos como recuperar la soberanía del Perú sobre sus recursos naturales, dirigir la economía en función de nuestros intereses, construir una democracia participativa con intervención ciudadana, defender la soberanía del país, en fin, elementos que tenemos en común. Y en esa perspectiva apuntamos a buscar una unidad de todas las fuerzas que están por el cambio. Y estas fuerzas que están por el cambio, por supuesto que incluyen a Ollantumala, que tiene una perspectiva nacionalista, siendo la nuestra una perspectiva de izquierda, una perspectiva socialista, que no solamente plantea la defensa de los intereses del país, sino también la defensa de los intereses de los más humildes, de los trabajadores del campo y la ciudad, de los sectores más empobrecidos, y que plantea una lucha por una sociedad más igualitaria y más justa. Entonces, bueno, encontramos elementos de entendimiento, pero no somos exactamente lo mismo. Y la forma como se enfrenta el proceso electoral del 2011 dependerá de si se logran acuerdos en este campo. Hay sectores que piensan que podrían ir conjuntamente en una sola lista con la candidatura de Ollantumala, y hay quienes plantean la posibilidad de que la izquierda pueda caminar en la perspectiva de apoyar la candidatura presidencial de Ollantumala, pero llevar una lista parlamentaria propia que defienda las posiciones y posturas que van más allá del nacionalismo que las fuerzas socialistas y las fuerzas de izquierda defendemos para el Perú. Señor Javier Canseco, recordamos aún aquella histórica polémica que tuvo usted cuando representaba a los movimientos de izquierda en aquel debate con el señor presidente ahora, en la actualidad, Alan García. ¿Cuál es la evaluación suya con respecto, si uno va comparando el primer periodo del gobierno de Alan García con el segundo, en la que ya está casi cursando su último año? Bueno, lo primero que habría que decir es que García ha cambiado en algunas cosas y en otras no, en otras ha empeorado. Para poner por delante en qué ha cambiado, García era un hombre que en su primer gobierno defendía un papel más activo del Estado en la regulación de la economía, y ahora en su segundo gobierno es un hombre completamente convertido, es un converso al neoliberalismo y a darle al manejo del mercado, controlado por grandes grupos económicos transnacionales, el manejo de los destinos de la economía del Perú. García ha cambiado también en otros terrenos. En lo que prometió electoralmente. García ofreció terminar con una serie de políticas que tenía Telefónica del Perú en relación al cobro de tarifas, no lo ha hecho. Ofreció cobrarle un impuesto nuevo a las sobreganancias enormes que tienen las empresas mineras en el país por los altísimos precios de los minerales, no ha cumplido, más bien ha generado un óbolo caritativo de las empresas mineras que no recauda ni el 10% de lo que hubiera recaudado un impuesto a las sobreganancias. García ofreció terminar con el sistema de service y de contratos de servicios no personales en las que hoy trabajan millones de jóvenes en el Perú y millones de trabajadores que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen seguro social, que no acumulan tiempo de servicios, y no ha cumplido con esto. Es decir, García cambió sus ofertas electorales una vez que se convirtió en presidente. Y en lo que no ha cambiado García es, en mi opinión, claramente en que es un hombre al que no se le puede creer, en que es un hombre que se apoya en la mentira, en el ofrecimiento fácil, en la gestión de gobierno, pero que incumple una vez que se posesiona del aparato del Estado y que se rodea, como los apóstoles malentendidos, de grandes grupos económicos de poder con los cuales negocia y de los cuales usufructa enormes beneficios. Bueno. Entonces, creo que el García de hoy, que sin duda ha cambiado físicamente en forma muy notoria, es cada vez más evidentemente un hombre al servicio de los más ricos y los poderosos del país y no de las mayorías nacionales. Ok, señor Javier Canseco, vamos a retornar a la parte final de nuestro programa. Le agradecemos, vamos a hacer una pausa comercial y retornamos. Gracias. ¿Cómo no?